Buenos días, son las 10 de la mañana, estamos acá yendo en el caravanazo a Uspallata por la minera San Jorge que nos quiere saquear el agua. Hola, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Ana, soy parte del colectivo Asamblea por el Agua de San Rafael. Somos muchos los departamentos que nos estamos trasladando en este caravanazo para hacernos presentes en Uspallata, en la Asamblea del Pueblo de Uspallata. Muchas gracias. Marina.